presentar esta reseña, El Hombre Invisible, novela de H.G. Wells, aquí en su frecuencia universitaria. Vámonos con esta reseña a través de la línea de Radio Universidad Veracruzana y del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Existe la presencia y el influjo del hombre invisible. La cerebérrima novela del escritor británico H.G. Wells, publicada en inglés en Londres en 1897. De ahí que en diversos idiomas se lea y se siga reeditando en toda la aldea global. Con la traducción al español de Julio Gómez de la Serna, El Hombre Invisible fue publicada en 1985 en Madrid, por Hispamérica, junto con La Máquina del Tiempo, 1895, traducida por Nelly Manso, en el número 14 de la colección Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, y por ello, ambas novelas están precedidas por el par de históricos preámbulos de este, el prefacio de la colección y el prólogo del libro. La fantástica novela El Hombre Invisible se desarrolla en 24 capítulos con títulos y números romanos, más un epílogo. Las anécdotas que narra la obra de H.G. Wells, repleta de suspense, son evocadas y contadas por una voz narrativa casi omnisciente que varias veces hace palpable su presencia con comentarios dirigidos al lector. Y giran en torno a las tropelías, estropicios, hurtos y crímenes que causa y comete un tal Griffin, el primero de todos los hombres que logró hacerse invisible, dizque el físico de más talento que el mundo ha conocido. En el recurso novelístico descuellan tres tiempos. El primero inicia con la llegada de Griffin a Iping, pueblito del condado de Sussex, al sur de una Inglaterra de fines del siglo XIX. Esto ocurre un 9 de febrero, día muy frío, bajo la nieve. Griffin llega de incógnito, nunca revela su nombre ni de su identidad, pese a que dice ser un investigador experimental. Se aloja en Coach and Horses, la posada, con un pequeño bar que administra la señora Hall, su propietaria, con el auxilio de su esposo, donde, al día siguiente de su arribo, se hace traer en el carruaje del mandadero desde la estación del tren de Brandlehurst su pesado equipaje, en el que abundan los libros de diversos tamaños y cestas, cajas y cajones conteniendo objetos embalados en cajas que resultan ser numerosas botellas con distintas formas, tapones y contenidos, cuya cantidad supera las que posee la farmacia de Brandlehurst, más unos cuantos tubos de ensayo y una balanza cuidadosamente embalada. Lo extraño de su personalidad, preludio de su imperativa e irascible conducta de gruñón intolerante, empedernido y misántropo, empieza por el hecho de que oculta su rostro con vendas, lentes oscuros y una nariz postiza, y a que opta porque lo dejen solo, en la semioscuridad o en la oscuridad de la sala donde hay una chimenea encendida donde instala su laboratorio. Además de los lentes oscuros, usa guantes, un pesado abrigo, bufanda, botas y un sombrero de ala ancha. Ese ríspido periodo, no exento de comicidad, concluye el domingo de Pentecostés, caluroso día del mes de junio, que los aldeanos y lugareños celebran con una feria y fiesta popular. Ese día, el forastero, acosado por las deudas y el hambre, se ve impelido a revelar que es un hombre invisible. Y dado el furtivo latrocinio cometido en la casa del vicario, una comitiva, encabezada por el policía del pueblo, se presenta en la posada con una orden de prisión. Esto deriva en una jocosa gresca, en la que destaca la fortaleza y la ventaja de Griffin para repartir golpes y porrazos. Los lugareños lo ignoran, pero es un hombre de unos 30 años, de pecho musculoso, casi albino, con 1,80 m de estatura y hombros muy anchos, cutis blanco y ojos encarnados, que ganó un premio de química en su época de estudiante de medicina en Londres. Es así que la increíble presencia de un hombre invisible suscita terror y pánico entre los habitantes de Iping. Y en el escape y huida de allí, totalmente desnudo para que no lo vean correr, robar y golpear, Griffin, en el campo del año, da con un tal Thomas Marvel, un mendigo vagabundo al que elige, contra su voluntad, para conseguir ropa y albergue, y al que induce ese mismo domingo de Pentecostés para que lo ayude a sacar de la posada, en medio de otra pelea y persecución, un bulto envuelto en un mantel azul y sus tres libros atados con los tirantes del vicario. Vagabundo, al que la fuerza y con amenazas de muerte, esclaviza en calidad de bestia de carga de estos tres libros, donde oculta las crípticas anotaciones de su fórmula científica y del dinero que roba y va robando por donde pasa, desnudo y sin zapatos, y emitiendo algún estornudo o sofocosa respiración. Por ejemplo, un marinero de Port Stowe presenció la visión de un puñado de dinero, nada menos, que andaba por sí solo junto al muro que hacía esquina con la cuesta de San Miguel. Y en todo el vecindario, aquel día, habían desaparecido cantidades de dinero a puñados, de tiendas y posadas, e incluso de la compañía bancaria de Londres y del condado. Se iba volando con sigilo junto a los muros y por los lugares más oscuros, desapareciendo inmediatamente de la vista de los mortales. Y aunque nadie había conseguido averiguarlo, todo aquel dinero terminó invariablemente a sus misteriosos vuelos en el bolsillo del agitado vagabundo cubierto con un anticuado sombrero de seda. El segundo tiempo de la novela se sucede en Port Burdock, en gran medida en la villa del Dr. Kemp, situada a las afueras de tal lugar y de donde se otean las casas y construcciones del pueblo y las aguas del mar que colindan, se infiere, con el Canal de la Mancha. Tras su fugaz paso por Port Stowe, precedido por las noticias del hombre invisible aparecido en Iping que propagan las gacetas y periódicos y los rumores de los aldeanos, el vagabundo Marvel irrumpe, fóbico y perseguido, en la taberna situada al pie de la cuesta donde empieza la carretera de Port Burdock. Allí, desesperado, con ruegos y gritos, pide que lo protejan del terrorífico, fantasmal y abominable hombre invisible, quien le pisa los talones y podría matarlo. El tabernero y sus tres clientes lo resguardan, y en la riña contra Griffin, quien golpea la puerta, causa destrozos, ya que no pueden ver, uno de los parroquianos, el americano de barba negra, quizá oriundo de lejano el salvaje oeste, le dispara 5 balas de su revólver. El caso es que Griffin, pese a que sangra, su sangre se hace visible al coagularse, quedó levemente herido en un brazo y por ende muy cansado, desnudo y hambriento, se introduce en la casa del Dr. Ken, luego de que alrededor de una hora después sonaran los disparos por el rumbo de la citada taberna. Desde la tarde de ese día, el Dr. Ken, que aspira a ser admitido como miembro de la Real Sociedad de Medicina, estuvo trabajando en su estudio y a eso de las 2 de la madrugada, al dirigirse a su recámara, luego de ir a la cocina por un sifón y un vaso de whisky, observa gotas de sangre medio secas en las escaleras, en el vestíbulo y en el picaporte de su dormitorio, y ve que en la colcha de su cama hay una gran mancha de sangre y que la sábana había sido desgarrada. Entonces, oye una voz que pronuncia su nombre y advierte, estupefacto, que esa voz surge de una venda vacía, enrollada y atada, pero completamente vacía, que se hallaba inmóvil en el aire entre él y el lavabo. Resulta que el Dr. Ken, un joven alto, delgado, de cabello rubio y bigote casi blanco, quien ni siquiera ha dado consulta, pues él mismo tiene su consultorio, pese a que allí mismo tiene su consultorio, vive con el confort y el aislamiento de un buen burgués en esa magnífica villa cuyas cuestiones domésticas están en manos de la servidumbre. Ken y el invisible fueron condiscípulos universitarios y desde hace 12 años, no se veían. Esto se lo recuerda a Griffin, cuya invisibilidad a Ken le cuesta creer y por ello se supone sujeto de hipnotismo. No obstante, luego de un leve forcejeo físico, cede oyéndolo. Le brinda ropa, carne fría, pan, whisky y tabaco. El bolo alimenticio que ingiere el invisible se ve suspendido y moviéndose en el aire mientras no es alimentado, asimilado por su organismo. Y como le dice que lleva 3 días sin dormir, lo deja que duerma a sus anchas en su dormitorio, que Griffin asegura con llave y bajo amenaza, además de verificar la probable ruta de huida por la ventana. En ese primer diálogo, Griffin insiste en que Ken tiene que ayudarlo, que necesita un colega y que ambos deben trabajar juntos en su descubrimiento de la invisibilidad. Pero los indicios de que Griffin se salta las normas más elementales lo inducen a guardar ciertas reservas, de modo que Griffin, mientras duerme, el Dr. Ken, en el reducto de su pequeño consultorio, con la luz de la lámpara de gas y resguardado bajo llave, lee el periódico del día sobre los extraños sucesos ocurridos en Iping. Y en la St. James Gazette lee el artículo cuyo titular reza: un pueblo entero de Sussex se vuelve loco. Se pasa la madrugada en vela pensando y atando cabos. Y luego del amanecer envía a la criada a comprar todos los periódicos de la mañana que encontrarse. De modo que después de leerlos, incluso alguna nota sobre Marvel y el pleito en la taberna, queda convencido de la invisibilidad de Griffin, de su proclividad a la violencia, de que pierde los estribos y de que comete actos violentos. Así que antes de que su inesperado e invisible huésped se despierte, el Dr. Ken redacta un urgente mensaje dirigido al coronel Age, el jefe de la policía de Port Burdock. Persuadido al parecer de que el Dr. Ken se sumará a su proyecto y lo auxiliará en sus ambiciosos planes, Griffin, tras despertarse, tirar una silla y hacer trizas el vaso del lavabo, suelta la lengua y le narra, sin escrúpulos, todo lo ocurrido en torno a su descubrimiento, cuyos pormenores científicos más o menos le resume y explica, y a su conversión en el primer hombre invisible de la historia. Según le dice, pronto se desinteresó de la medicina y al salir de Londres hace 6 años, cuando tenía 22 años, empezó a adentrarse en el estudio de la física molecular y en el análisis de los pigmeos. Así que la idea de la invisibilidad se le ocurrió en el colegio de Chelsea Stowe, donde era un provinciano y pobretón profesor que daba clases a estudiantes insoportables, lerdos y distraídos. Durante 3 años trabajó así, hasta que por falta de recursos para consumar las investigaciones de su obra, se trasladó a Londres. Y para obtener dinero y proveerse del instrumental necesario, robó a su padre el que tenía, pero como el dinero no era suyo, se suicidó. Y Griffin, en su pueblo, asistió al sepelio de su padre con frialdad e indiferencia. Y en Londres rentó una habitación grande, sin muebles, en una casa de huéspedes situada en uno de los suburbios cerca de Great Portland Street, donde instaló los aparatos e instrumentos recién adquiridos ex profeso con el dinero robado a su progenitor. Algunos datos de su investigación, según le dice, están guardados en su memoria, pero casi todo está escrito en cifra en los libros que ha escondido el vagabundo, y por ello quiere recuperarlos con la ayuda y la complicidad del doctor Kemp. Apenas el mes de diciembre pasado, hace un poco más de 6 meses, completó su secreta y asombrosa investigación tras el intenso esfuerzo de casi 4 años de trabajo continuo. Casi sobra decir que el intrínseco y enigmático leitmotiv de su investigación y descubrimiento no es una búsqueda filantrópica, ni humanitariamente pretende contribuir con el acervo del conocimiento científico del género humano, sino que su motivo es un claro afán egocéntrico, egoísta, narcisista, megalómano y psicótico. Quería asombrar al mundo con la revelación de mi obra y hacerme famoso de golpe, le dice al doctor Kim. Y más aún, en el clímax de sus anecdóticas revelaciones, de su locuaz ideario, de su obnubilación y desvarío mental, característico del arquetipo del científico loco, meollo donde descuella su falta de empatía con los otros, su inmoralidad, su misantropía, su carencia de ética y su carácter violento y coercitivo, trata de involucrarlo torpemente y como segundo de a bordo en la facilidad para asesinar y apoderarse del mundo implantando un régimen de terror. No hablo de matar sin ton y son, sino con método. Se trata de lo siguiente. Todos sabemos que existe un hombre invisible, como nosotros sabemos que hay un hombre invisible. Y ese hombre invisible, ¿qué? Debe establecer ahora el reinado de terror. Sí, no cabe duda de que es espantoso, pero hablo en serio. El reinado del terror debe tomar cualquier pueblo, como tu burdo, por ejemplo, aterrorizarlo y dominarlo. Debe dar órdenes. Puede hacerlo de mil modos, pero bastará introducir un papel escrito por debajo de las puertas. Y debe matar a todos cuantos desobedezcan sus órdenes y a todos aquellos que los defiendan. Griffin, obviamente, ve la invisibilidad como un poder para robar, golpear, matar y fugarse sin castigo. De ahí que haya incendiado el populoso edificio donde en Londres a un viejo judío polaco y alquilara el piso en el que se transmutó en el fantasmal hombre invisible. Salvó solo su chequera y sus 3 encriptados libros que envió a una dirección donde reciben cartas y paquetes en Great Portland Street y que luego recogería tras robar el dinero para recuperarlo. Invisible, o sea, desnudo desde la cabeza a los pies, pese a la nieve, al frío y a las imprevistas inclemencias de las rudas y agrestes calles, logra introducirse con sigilo a los grandes almacenes Omnibus, donde durante una noche se arropa, se alimenta, duerme abrigado y tiene pesadillas. Pero a la mañana siguiente, tras una gresca con varios empleados y un policía que lo persiguen y tratan de taparlo, se ve obligado a huir y a salir a la calle pese a la baja temperatura, totalmente sin ropa, sin calzado y sin el dinero con que pensaba recuperar sus 3 libros. Luego, con un nuevo resfrío, o sea, de repente estornuda ante la extrañeza de quienes oyen el estornudo pero no ven a nadie, da con una tiendecita sucia y oscura en una callejuela lateral cerca de Drury Lane, con un escaparate lleno de trajes de lentejuelas, joyas falsas, pelucas, zapatillas, dominós y fotografías de teatro. Era una tiendecita anticuada y tenebrosa, y el edificio que se alzaba sobre ella tenía 4 pisos igualmente oscuros. Esa tiendecilla, según le cuenta el doctor Kemp, era atendida por un viejecillo solitario y jorobado, con agudo oído y un revólver. Ahí logra robar dinero y ataviarse, una figura grotesca y teatral que aprueba observándose frente al espejo, además de comer algo de pan y un pedazo de queso rancio. Pero, para asaltar al viejecillo jorobado, que empuñaba el revólver, le arroja un taburete mientras bajaba las escaleras, de modo que bajó rodando con un saco de botas viejas, dice, y más aún, lo amordazó con un chaleco Luis XIV y le envolvió con una sábana, lo cual alarma al doctor Kent, y Griffin le replica, hice con ella una especie de bolsa. Fue una buena idea mantener a aquel idiota asustado e inmóvil, y además era muy difícil que se librara de ella, eso sin contar la cuerda con que lo até. En este sentido, no es difícil inferir o suponer que ese viejecillo solitario que no solía recibir visitas murió amordazado y amortajado con tal sábana. Asesinato gratuito y cruel que remite a la hazaña con que Griffin, cuando ya es fugitivo de la policía de Port Burdock, asesina al señor Wistick dándole golpes con una barra de hierro. Su cráneo se redujo a una pulpa sanguinolenta, tras agarrar a un niño que jugaba por ahí y arrojarlo a un lado con tal fuerza que sufrió fractura de un tobillo. Casi al unísono de la declaración de principios que vocifera Griffin para borrarse del mundo e instaurar un reinado de terror, el coronel Eiji y dos policías sin armas llegan a pie a la vía del Dr. Kent. Tras advertir la cercana presencia de tíos de gendarmes, Griffin tilda a Kent de traidor y logra escapar desnudo y sin botas y con los ojos vulnerables. Luego de una violenta pelea en la que el hombre invisible utiliza un hacha. En el colectivo plan para acorralarlo y cazarlo, destaca y participa el Dr. Kent, quien a la postre, casi sin buscarlo, se convierte en el señuelo que incide en la derrota y linchamiento de Griffin cerca de la taberna, cuyo cuerpo desnudo y tendido en el suelo, ya sin vida, paulatinamente deja de ser invisible ante la mirada y el asombro de la multitud de los aldeanos y del grupo de hombres que los hundieron a golpes y participaron en la cacería. El tercer y último momento de la novela se lee en el epílogo y tiene como epicentro y escenario una pequeña posada que hay cerca de Port Stowe, cuyo propietario es nada menos que el otrora mendigo vagabundo Thomas Marvin. La posada lleva por nombre el mismo nombre de la novela de H.G. Wells, y su emblema es una tablilla en blanco en la que solo hay dibujados un sombrero y unas botas. Según reporta la voz narrativa sobre el tabernero, si el lector bebe con generosidad, le hablará también generosamente de todo cuanto le ocurrió después de los sucesos anteriores y de cómo los jueces intentaron despojarlo del tesoro que le encontraron encima. E incluso, afirma el propio Marvel, ya hubo un caballero que le ofreció una libra por noche por contar su historia en el Empire Music Hall. Pero lo que no revela a nadie, y es ultra secreto, es que todas las noches después de las 10, entra en su salita privada llevando en la mano un vaso de ginebra con unas gotas de agua y después de haberlo colocado sobre la mesa, cierra la puerta con llave, examina las persianas e incluso mira debajo de la mesa. Después, satisfecho al comprobar que se halla completa soledad, abre un armario y una caja que hay dentro del armario y un cajón que hay dentro de la caja y saca tres volúmenes encuadernados en cuero marrón y los coloca solemnemente en el centro de la mesa. Las cubiertas están desgastadas y ligeramente teñidas de verde porque en cierta ocasión estuvieron escondidas en una zanja. El dueño de la posada se sienta en una butaca y llena lentamente su pipa contemplando los libros con avidez. Después acerca uno de ellos y comienza a estudiarlos volviendo las páginas en todas direcciones. Según fantasía, su propósito es descifrar las claves alfanuméricas, muy abstrusas para su limitado intelecto, y quizá parecidas a las crípticas anotaciones del Capitán Kidd, desentrañadas en un viejo pergamino hallado cerca de los restos del casco de un barco pirata por William Legrand en el entorno de la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en la Carolina del Sur, según se lee y se observa en El Escarabajo de Oro, 1843, el celebérrimo cuento de Edgar Allan Poe. Una vez que haya conseguido descifrarlos, Dios mío, no haré lo que él hizo. Haré, quién sabe. Y esta novela de H.G. Wells, El hombre invisible, traducida al español por Julio Gómez de la Serna junto con La máquina del tiempo, traducida al español por Nelly Manso, se hallan reunidas en el número 14 de la colección Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, libro prologado por este e impreso en Madrid por Hispanoamérica Ediciones, año 1985, con 300 páginas. Radio Universidad de Lucusano presentó El barco de papel. Controles técnicos en la línea de transmisión, Guillermo Bautista. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Recinto. Producción y conducción, Omar González. Quien los invita a que se sumen a internet, notas.omargonzales.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Esto fue una emisión más de El barco de papel. Son las 16 horas 4 de la tarde, 31 minutos. Vamos a continuar y siguiendo con la transmisión de los martes de música grabada en LP. Hoy tenemos música de Rubén Blades. Rubén Blades nació en el barrio de San Felipe de la ciudad de Panamá, en el seno de una familia donde el arte siempre ocupó un lugar privilegiado. Sus padres fueron el colombiano Rubén Blades Bosques, nacido en Santa Marta, y la cubana Anolan Bellido de Luna, del pueblo de Regla, en La Habana. Desde pequeño, Blades estuvo en contacto directo con la música, ya que su madre tocaba piano y cantaba, y su padre era percusionista. La música de la radio tenía una constante presencia en el hogar de los Blades, quien se nutrió de varios estilos musicales. Su abuela paterna, Emma Blades Bosques, era espiritualista. Rosa Cruz, pintora, poeta y feminista. Ella le enseñó a leer y a estar en contacto con diversas formas de pensamientos. Mi abuela Emma me inclinó al sentido de la justicia, donde todos podemos formar parte de la solución. Desde esa perspectiva he desarrollado mi vida y es la base en que me ayuda a seguir adelante. Su abuelo paterno hablaba el inglés, ya que era proveniente de la isla de Santa Lucía, un país ubicado en el mar Caribe, antigua colonia británica, sus abuelos maternos.